Muy buenas tardes. Bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos, como siempre, en directo aquí en el Centro Cultural Pablo Picasso en Madrid, con nuestra cita semanal con la improvisación libre, hoy con una agenda internacional, como siempre, centrada en proyectos, en artistas, en piezas que tendrán lugar en las próximas fechas en Berlín, Madrid y París, si no nos sale todo como tiene que salir. Hoy, 29 de mayo 2018, tarde tormentosa aquí en Madrid, como en casi todo el país. Empezamos en unos segundos. No sé si he dicho 28 o 29 de mayo. Bien, es 29. El día 31 está en una pequeña salita de Berlín, en Watt, un trío, que es un trío que forman músicos que vienen de distintos sitios. Van a presentar un álbum de Langenschatten. Es un álbum que presentarán tres músicos: el noruego Havard Wick en el piano, Michael Tschiecki en el clarinete y Antonio Borgini en el contrabajo. Es un trío, dos de ellos viven en Berlín, Michael Tschiecki y Antonio Borgini, y este Havard Wick también formó un trío en el año 2007 que grabó The Arcade Projects. Está en el sello Jazzland de la misma nacionalidad, Vuji Weseldorf, y está también publicado en el año 2007 en este sello Jazzland. La formación de este otro son Ole Morgenwagen en el contrabajo y en la percusión Håkon Johansen. The Arcade Project contiene 8 piezas. Vamos a escuchar la última. Es un jazz más convencional, es una composición de este músico que destacó ya pues desde hace ya bastantes años, y ahora en esta ocasión viaja a Berlín. Como os digo, presentará un álbum de Langenschatten con dos músicos residentes en la capital alemana. Italics es el tema elegido para iniciar hoy en Música Difícil, desde, en esta ocasión, desde Noruega. Thank you. Perdón, Italics es el título de esta pieza de trío, Havarwijk Trio. El pianista es el que estará en Berlín en esta ocasión para esta pieza que hemos... este trío que hemos nombrado antes de Borgini y también de otro de los músicos que viven en Berlín, Michael Tick. Un músico también clarinete, pero también tiene bastantes desarrollos con otros instrumentos también de viento. Bien, vamos a seguir con otra propuesta para estas próximas fechas en Berlín. Se trata del famoso lugar, por decirlo de alguna forma, el sitio Ausland, que el próximo día 2 ya de junio presenta un dúo de dos músicos alemanes, Ulrich Brandt en el violonchelo y Ola Rupp en la guitarra eléctrica. Es un dúo que ya se conocen desde diferentes trabajos y hay una publicación del sello Creative Soul Recordings con Ernesto Rodríguez que participa justamente Ulrich y Olaf. El álbum es un álbum que lleva cuatro piezas que son las que, digamos, titulan este trabajo en trío. Train Tracks, Ron Scythe, Westland y Debris. Es una, digamos, un trío de cuerdas, por decirlo así. Está grabado en octubre del 16, justamente en Berlín, donde está o estuvo Ernesto durante un tiempo. Ahora mismo pues está el hijo Guillermo, justamente, precisamente creo que es pasado mañana, tiene una actuación en Berlín. Lleva un tiempo Guillermo con su chelo y en Café Wendel el día 30, es decir, mañana, está en una formación de cuarteto desarrollando una de las piezas de Elo Massing, un compositor violinista que participa con una pieza que se llama Estructura Releacional. Es Guillermo, Caroline Cecilia Taloren, Arno Seck y Elo Massing, el compositor y violinista. Bien, nos vamos a centrar justamente en este trabajo de Creative Source, el que han grabado Ernesto Rodríguez, el digamos, responsable del sello Creative Source Recordings en Portugal, Ulrich Brandt y Ola Rupp. Es la pieza Debris la que seguimos para ilustrar esta próxima visita del dúo de Ulrich y Ola Rupp en Ausland el próximo 2 de junio. Thank you. Thank you. Pieza completa la de este trío Debris con Ernesto Rodríguez en la viola, Urrilki Brandt en el violonchelo y Ola Rupp en la guitarra eléctrica. Como os comentaba, Creative Sound Recordings editó este álbum en el año 2017. Está grabado en Berlín en una pequeña gira que hizo Ernesto. Seguimos. Urilki y Olaf están en el Ausland el próximo día 2 de junio. También el día 1 está Burhan Baines con Michael Borfeld. Es un concierto que han llamado Clear Factor y es una actuación para percusión, objetos que suenan, digamos, electrónica y luces. Michael Borfeld es un percusionista y justamente también trabaja mucho las luces. Burhan Baines, como sabéis, es un percusionista de gran calado dentro del mundo de la improvisación reduccionista en Berlín. Fue uno de esos impulsores de todo este digamos movimiento surgido en los últimos 90, primeros 2000. Y justamente lo vamos a escuchar a Burhan Baines con Andrea Neumann en un álbum que editaran en el 2002 en uno de estos locales que a veces nombramos, aunque ya ha desaparecido, la DUQ en Berlín. Y Andrea Neumann con su frame, su no sé cómo denominarlo, es un piano que ella ha adaptado, las cuerdas del piano para viajar, el ensay piano que también llaman, y su mesa de mezclas, y Burhan Baines con las percusiones y las cuerdas también. Está grabado en el 2002, el sello que lo editó es el norteamericano Erstwhile y el álbum se llama Lidingo. Justamente este primer enfoque a Lidingo es una pieza un tanto larga, pero vamos a tener que recortarla un poquito. Con ellos vamos a seguir. También Burhan Baines tiene otra actuación próxima que anunciaremos. En este caso en Hackerstadt Palace, Burhan Baines y Michael Borfeld. Vamos a dejar aquí esta pieza del dúo Liringo por comentarles más cosas, por supuesto. Eran Burhan Baines y Andrea Neumann. Estará Borfel con Baines este próximo día 1 en Berlín, tokando en Acker Stadt Palace. Nos vamos a trasladar aquí a Madrid y ya vamos a nombrar las actuaciones que tienen prevista Cruce para este mes de junio. El día 2 estará Madame con las series de composiciones. En principio no tienen, o no sé cómo harán estas. Generalmente está dedicado a algo, pero ellos parecen que quieren sorprender este día 2 de junio a partir de las 9 en Cruce, en el Dr. Fulquet número 5. El día 7 se presenta el C de libro Ínsulas, que son 7 retratos sonoros de las Islas Canarias, con Wade Matthews, Carlos Costa, Javier Pedreira y Manolo Rodríguez. Como sabéis, Wade y Javier viven aquí en Madrid y Carlos Costa y Manolo Rodríguez viajan de nuevo desde Tenerife. Presentarán, como os digo, el día 7 jueves a partir de las 9 en Cruce el C de libro Ínsulas, 7 retratos sonoros de las Islas Canarias, una grabación que han realizado muy recientemente. Y aquí nos quedamos porque vamos a escuchar a Carlos Costa con un álbum que editó en el 2016 el sello Aural Terrains de Thanatos, un álbum de contrabajo solo que se llama Door of No Return, la puerta de no retorno. Ya hemos comentado que era la puerta que tenían los barcos que iban a África para llevar precisamente a hombres africanos a Estados Unidos, y cuando traspasaban la puerta ya no podían salir. Bien, pues son 9 piezas que escuchamos, justamente la número 7. Carlos Costa es contrabajista y desde luego excelente. Seguimos aquí en Música Difícil desde Onda Latina 87.6, desdibujando un poco las próximas actuaciones en distintos lugares. Bueno, pues este era Carlos Costa, un hombre espectacular en su, digamos, discurso. Es un hombre con una técnica maravillosa y, sobre todo, creo que hay que resaltar un contrabajo improvisado. No es nada fácil. Es esta pieza, la séptima de Door or No Return, un álbum que editará, antes he dicho, creo que Thanatos, es Thanos Chrysakis de Aural Terrains. El Reino Unido, quien edita este trabajo. Es un trabajo de 38 minutos, cortito desde luego. Como os decía, él estará aquí en Madrid presentando con su compañero Manolo Rodríguez de Múltiples Batallas, dos músicos que están haciendo improvisación libre en Canarias desde hace muchos años. Estarán con Wade Matthews y con Javier Pedreira de la guitarra. Wade Matthews con las grabaciones de campo en estos retratos sonoros que presentan de las Islas Canarias el álbum libro, CD libro, Ínsulas. Y también está el día 18 Paloma Carrasco con el contrabajista David Leaggi, no sé si pronuncio bien, otro contrabajista que ya han venido justamente a tocar varias veces, y en este mismo lugar, en Cruce, el día 18 estarán también. Creo que vamos a tener la oportunidad también de ver, porque la Orquesta Foco creo que para mediados de mes va a hacer un concierto en la Casa Encendida que dará fin, por otra parte, desgraciadamente, a la Asociación Música Libre, y lo van a terminar, a culminar con una orquesta, una última actuación de la Orquesta Foco y algunos de sus músicos que pasaron durante estos años por el Festival Urtacordel y también por otros sitios, desde luego, en Madrid y en otros lugares. Bien, pues Paloma Carrasco con Javier Pedreira, quien estará el día 7 en esta presentación del libro. Son Mon 2, un dúo que grabaron para el sello Lucina Discos. Lucina Discos está en Granada. Un álbum que llamaron Natura. Son cuatro piezas, escuchamos la tercera. Paloma Carrasco con el cello, Javier Pedreira con la guitarra. Thank you. Vamos a dejar aquí este corte porque queremos que haya más música de otra gente, no porque nos disguste ni muchísimo menos. Como os decía, Paloma Carrasco estará con Debbie Lehigh en el día 18. Este músico inglés galés estará también dirigiendo posiblemente esta última dirección de la Orquesta Foco, ya que creo que van a aprovechar que está en Madrid, y eso posiblemente sea el 15 de junio, lo que os comentaba de la Casa Encendida. Ya hay tiempo para comentar y escuchar, desde luego, esta orquesta madrileña. Bien, pues como os decía, el 18 de junio estará Paloma con David, en un concierto de cello, contrabajo y movimiento, que Paloma es una última faceta que está desarrollando desde hace algún tiempo, algunos años. Y nos vamos a trasladar ahora a París, en Instant-Chavillers. El día 15 de junio está el guitarrista Andrew Moore, más conocido por Andy Moore, con la poeta y vocalista Anne James Chatton, un músico que ya ha estado varias veces tocando juntos, sobre todo con el grupo holandés The X. Precisamente, Andy Moore edita en su sello And Sounds desde Holanda un álbum en su serie que llama One and One. Es una serie de grabaciones en solo, uno con la guitarra que se llama Marker, y nosotros vamos a escuchar una pieza que se llama Alice de este álbum. Es guitarra sola, aunque tiene overdubs y también tiene diferentes canales, multicanales. Andy Moore, seguimos disfrutando en esta ocasión con este guitarrista del grupo The X, que también comentamos que su otro guitarra, Terry X, está también el día 6 en Instant-Chavillers con la pianista Katja Kraxler. Thank you. Andy Moore, con esta baladita, este hombre es mucho más fuerte, sin duda. Es esta pieza que contiene el álbum Marker. La pieza se llama Alex. Y como os decía, estará en Instant-Chavigués, en Montreuil, muy cercano a París, el próximo día 6. Perdón, el día 15, el día 6 está Terry X con la pianista Katja Draxler. Bien, nos vamos a ir con también el anuncio en Berlín el día 5. Augsburg Fabrik presenta una película del año 1900, el año 1984. Parece que pone 1984 USA 1956. Live Music, Helios Arp. Helios Arp es el artista con el que vamos a acabar hoy. Un guitarrista que presenta justamente, o se presenta una película sobre él en este lugar, en el Augsburg Broadfabrik. Es a partir de las 8:30 y también ruegan puntualidad. Atonal, el sello justamente de Berlín, publicó a mediados de los 90 un álbum para este guitarrista que ha desarrollado música de todo tipo, desde la más experimental al blues, a la improvisación libre, etcétera, etcétera. Spherix es un álbum que publicó, como os digo, el sello Atonal en Berlín, del cual vamos a escuchar y nos despedimos la primera de las piezas que lleva por título Surstaprut. Nos despedimos. Buena semana, buenos conciertos. Os esperamos sin duda en Cruce en estas próximas fechas a partir del día 2, el día 2 que es sábado. También tenemos el día 7 y el día 18 de junio. Lo dicho, hasta la semana que viene. Buena semana, buenos conciertos.